Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7. Un nuevo espacio se abre en Desde las Tinieblas Radio, junto al barbudo cervecero y cerveza entes, el programa Hablemos con Seb, un programa para cerveceros, rockeros y metaleros de tomo y lomo. Entrevistas, invitados y mucha cerveza y metal. Esto es Desde las Tinieblas Radio. Hablemos con Seb. Hablemos con Seb. Es un programa, una conversación entretenida. Vamos a hablar de cerveza. Y hoy día tenemos nuestro primer invitado. Ya, vamos a hacerle la invitación. Hola Claudia, ¿cómo está ahí? Perfecto, perfecto. Hola Cristian, hola Gonzalo. Oye, gracias por conectarse. Escucha, aquí Barbudo Cervecero se lanzó con este primer programa, con este primer capítulo. Y vamos a invitar en esta ocasión a un capo de la cerveza. Así que vamos a ver si nos encontramos por ahí. Estamos descubriendo este mundo de los live. Nos falló el streaming que íbamos a ocupar para Facebook, pero bueno, son cosas que pasan. Así que vamos a agregar e invitar a Diego. ¿Estás por ahí? No sé si Diego, tú me puedes solicitar la invitación. Oye, Andrés, buena compadre. Oye, parece que tengo dramas con el audio. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola, hola, aquí estamos. Acá estamos, ¿se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Sí, yo tengo un pequeño problema con los audífonos Bluetooth, pero voy a hacer el cambio al tiro al otro audífono. Llegué hace poquito de la planta, hoy día tocó elaborar Levata ahí para los fanáticos de la Enter Levata, la Lager que llegó. Tuvimos que fabricarla porque está ahí, empezó a botarse el stock. Chuta. Así que estamos bien. Eso es bueno. Claro, hoy. Claro que sí. Oye, chiquillos, les quiero contar que el capo de Diego es el maestro y dueño cervecero de Cerveza Entes. Y hoy día le vamos a hacer una entrevista. Aquí no somos jueces PJCP ni nada. Aquí queremos hablar de cerveza, queremos divertirnos, queremos tomarnos un pequeño brebaje y queremos que Diego nos cuente cómo creció Entes, que nos cuente un poco del universo Entes, qué es lo que significa. Y primero que todo, no podemos partir esta conversación con la garganta seca, ¿cierto? Así que usted lo dijo, estaba esperando ese pase. Así que bueno, yo voy a empezar con una Nebula B, la Bromale, justo para este clima, está bueno, con lluviecita. Qué rico sonó eso. Así que vamos para allá. Y la cerveza, pregunta la Claudia. Aquí está la cerveza. ¿Eh? Saludcita. Acá está la cervecita. Yo. Partamos con un saludo. Saludo a la distancia. Saludo virtual. Saludo virtual, compadre. Oye, y dar inicio con este saludo a estas seguidillas de capítulos que vamos a tener. Esperamos que tenga unas buenas compañías de aquí adelante. Así que demos comienzo con esta entrevista, ¿te parece? Perfecto, me parece súper bien. Primero, bueno, saludando a toda la gente que se está conectando. Estoy viendo ahí algunos comentarios. Claudia, que fue la flamante ganadora del concurso de Hawái, pues me enteré por ahí, estuvo entretenido. Y a esta gente que se está conectando, oye, gracias por estar acá. Y nada, usted me dice nomás. Bueno, señor conductor, partamos por los comienzos de Entes. ¿Cómo parte Entes? ¿Cómo se crea este universo Entes? Cuéntale un poco a los chicos que están conectados, cuéntanos de qué se trata este universo, este concepto que queremos plasmar y que abduce paladares. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar de Entes. Entes, que es un concepto, es una cervecería, es un proyecto, es una experiencia. Todo eso juntos es Entes. Cerveza Entes nace como un proyecto que al principio fue una idea, como mucho emprendimiento, ¿no es cierto? La necesidad de hacer algo por tus propias manos, de liberarte un poco de tanta carga, la monotonía. Y Entes mutó en esto de dar un concepto que nos entretengamos, de que esto se entienda. Cerveza Entes es como un concepto. Eso es lo primero que tienen que entender cuando se metan al universo Entes, que Entes no es solamente una cervecería, sino que viene una historia detrás. Es algo que tú puedes fantasear, es algo que tú puedes, digamos, ir un poco más allá de lo común, para salir un poco de la rutina. Esta viene del espacio, eso es algo que viene de otro universo, que de a poquitito ahora, en el segundo semestre, van a empezar a conocer. Hay que a los seguidores de Entes, les recomiendo que la sigan, porque si viene la historia, ahora va todo a cobrar sentido. ¿Por qué se llaman las cervezas tienen ese nombre? ¿Por qué están saliendo ciertas cosas? Entonces, eso es lo que es Entes. Yo lo definiría como algo un poco para distendernos, para salir de la rutina. ¿Y qué mejor que hacerlo con cerveza? O sea, tomar una cerveza artesanal que te lleve a otro universo. Yo lo encuentro que eso es lo que yo quiero transmitir. Eso es lo que yo diría, si tú me respondieras a tu pregunta, eso. No respondería a otra cosa, porque sería como monótono. No, no, no, eso es Entes. Perfecto. Oye, sí, está de más decir que cuando me uní a este universo, me dejé abducir por los sabores de Ente y la verdad que hay muy, muy buena cerveza y se agradece eso. Este es el espacio que Barbudo Cervecero también quiere formar para que las microcervecerías, para que apoyemos al cervecero local, para que puta, invirtamos en lo nuestro, pues, ¿cachai? O sea, que dejemos un poco de lado lo de siempre, lo de industrial, lo que si yo voy a pagar un par de lucas, puta, me quiero tomar algo rico, pues, ¿cachai? Y esa es la idea de este espacio. Exactamente. Aquí en este programa no queremos ni imitar a nadie, ni tampoco copiar ninguna idea. Aquí somos muchos, muchos los que somos amantes de la cerveza y lo que estamos haciendo es apoyar más que nada, ¿cachai? Y entre más seamos los que apoyemos la cerveza y demos estos espacios para poder conversar, eso está muy, muy, muy power, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Cuéntame, Diego, ¿cómo te pegó este año que pasó la pandemia? Cuéntame cuál era el formato que manejabas tú antes de que empezara la pandemia, a ver si manejabas formato barril, te tuviste que cambiar a un formato botella. La Ahí, ahí sí, abducieron. Ahí sí. ahí sí, volvemos. Oye, ahora estamos viendo, Aquí sobreviviendo, se estás pegó un diciendo, bajón. dejó la tierra. Sí, la nave estaba con problemas, que estaban diciendo que habían cortes de luz, entonces generalmente el internet. Ahora sí, Guate, me guate cambié un de red. poquito. Sí, batea un poquito. Pero ya, aquí aterrizamos. Oye, Alcancé a escuchar un poco de lo que me preguntabas antes de la pandemia. claro, ¿cómo te pegó el 2020 con este tema pandémico que le pegó a todos los cerveceros? No sé, pues muchas cervecerías estaban con formato barril, ¿cierto? Distribuyendo algunos bares, los bares se cerraron, tuvimos que cambiarnos de formato, ¿cierto? Empezar a invertir, qué sé yo, en la botellita, en la etiqueta y etcétera. Entonces, ¿cómo te pegó a ti? ¿Cómo te pilló? No sé, ¿estaba ahí trabajando con algunos bares o estaba ahí recién despegando con todo esto y lo pasaste parejito con el tema de las botellas? Ya, mira, esa pregunta es clave no solamente para el rubro cervecero, sino para muchos emprendedores. El año pasado fue terrible, eso hay que decir. El año 2020 fue un año crucial y que vino a definir realmente, en el caso de Ente, si es que Ente seguía o no seguía. Por un momento se pensó en bajar la cortina, decir basta, porque se habían hecho ciertas inversiones y que producto de todo lo que estaba aconteciendo antes de la pandemia, se vio muy mermado, hubo mucha pérdida, costó mucho recuperarse y después de eso vino la pandemia y la pandemia ya terminó de pisotearte, de decir ya sabes qué, ya no más. Pero las fuerzas se sacaron, el apoyo, Ente recibió mucho apoyo de la gente que ya conocía, nos seguía, dando el ánimo, tirando las garras y llegó ese bichito que te dice, démosle, intentémoslo hasta que esto no se pueda más, hasta que ya no pueda más, hasta que ya no tengamos más ánimo de nada. Afortunadamente le hice caso a esa voz, ¿no es cierto?, que vino de afuera, del universo, llegó la nave y gracias a esa actitud de decir, ¿sabes qué? Esto cambió y démosle, ¿cómo lo podemos hacer? Esas ganas hicieron que Entes despegara, pero brutalmente. Estábamos con inversión, estábamos en un cierto bar, en Maipú, estábamos en algunos puntos de venta, lo cual todo se congeló, obviamente, fue como volver a cero. Todo, no se sabía nada, entonces Entes volvió a cero el año pasado y tuvo que reinventarse. ¿Ya? Y la reinvención nos llevó justamente a colgarnos del delivery que se fue generando después, entender este concepto y ya derechamente llevarnos al modo de botella. Y en ese tiempo ya estaba con las investigaciones de la llenada contrapresión, que son las cervezas ya carbonatadas, que no pasan por este proceso de refermentación, que se demora más tiempo, que deja la borra, ciertos sabores, ¿no? Entonces ya empezó con el desarrollo, la investigación y dijo, ¿sabes qué? Probemos con esto, ahora que qué pasa y hubo una investigación bien grande y bueno, me ayudaron bastante con toda el área química, tuve que empezar a estudiar harta química, hasta que llegamos a un producto del estándar que tenemos ahora. O sea, ya se nota el sabor de Ente, se nota la intensidad de Ente y eso fue producto de una investigación y que fue impulsado por el tema pandemia, porque dijimos, ya, ok, frenamos un poco. Nos vamos, voy a reinventar de nuevo Ente va a renacer, pero hubo unos meses de paro que fue solamente para hacer esta investigación y una vez que funcionara, volver al mercado con todo. Y eso fue lo que hizo Ente. Ente hizo el mercado, se fue desarrollando todo muy bien, salió el tercer estilo, de hecho ya estaban el año pasado y ya estaban los avances de la levata, que en ese tiempo no se llamaba levata, ya estaban los avances, estaban las maquetas, digamos, que cerveza Ente, yo, maestro cervecero, yo le tomo tiempo al desarrollo de la receta, yo soy el que la diseña desde cero, ¿ya? Entonces yo hago ensayos, varios ensayos para ir ajustando hasta que llegamos y esta es la receta. Entonces ya estaba eso de, ya se venía, yo sabía que venía levata, pero no sabía si cerveza Ente iba a continuar. Entonces ese tiempo de reflexión, digamos, mientras se definía si de cerveza Ente volvía o no, empecé a investigar, empecé a trabajar con todo este trabajo, digamos, de ensayo investigativo, y ya como dio buenos resultados, dijimos, ya, esta es la nuestra, esto es Ente, démosle, ¿no? Y ahí se empezó a expandir el universo Ente y nos llevó a tener ahora nuestra página web, que es algo Excelente. que en un momento fue como súper lejano, fue algo que no se esperaba y ya tenemos página web, carrito de compra, despacho a todo Chile y ya Excelente. estamos buscando nuevamente puntos de venta, hay que reinventarse, empezamos de cero y ahora estamos más fuertes que nunca, entonces Cerveza Ente pudo sobrevivir a esto y yo puedo decir que en esta fecha estamos en mayo, el mayo de mayo 2020 a mayo 2021. Ahora estamos tremendamente bien parados. O sea, estoy muy contento por eso y creo que fue una buena decisión de salvar a Ente y no dejar que se lo llevara la pandemia. Excelente. Bueno, eso como tú dices es importante porque aquí en el fondo esto le pasó a muchos que estaban emprendiendo con X negocio y Y esto a muchos le pegó fuerte y lamentablemente hasta el día de hoy pueden estar muchos estancados hasta esperando que haya una solución a este tema. Así que no, y también se agradece también el empuje que le pusiste y arriesgarse también, pues hay que salir un poco de la zona de confort, tirarse el piquero y avanzar. Oye, cuéntame por qué Despegue. Tú tienes tres estilos. Hoy día Entes tiene tres estilos, tiene una Pale Ale, tiene una Brown Ale y tiene una Munich Helles. Cuéntame Exacto. de Despegue. ¿Por qué el nombre Despegue? Supongo yo que Despegue porque despega despegue, ¿cierto? De al universo y es el inicio de la cervecería. Eso es lo que me da a entender a mí un poco. Pero contémoslo a los socios que están conectados para que conozcamos un poco más de los nombres, porque tenemos Entes, tenemos Nebula, tenemos Lavata. Claro, pero ahora sí, ahora yo estoy perfecto. Entonces entendí la pregunta. De hecho, tú me preguntabas En por breve, Despegue. sí, en breves palabras, en realidad, ¿qué significa Despegue para Entes? ¿Es tu primera cerveza? ¿Es tu primer estilo? Cuéntalo un poco. Sí, mira. Con respecto a Despegue. Bueno, no voy a traducir los nombres de la cerveza porque todavía no es tiempo, pero eso siempre es. Ya vamos a revelar de a poquitito, el universo eso se va a empezar a revelar de a poco. Pero sí Despegue tiene algo muy especial porque justamente fue la primera cerveza que hizo Ente. Estamos hablando del año 2017 que salió. Y esa ha ido mutando durante el tiempo, perfeccionando, porque a medida que uno va aprendiendo, vamos entendiendo el negocio y también vamos aplicando nuevo conocimiento y tecnología en la cerveza para llegar al resultado que es hoy día. O sea, si yo me diga la primera Despegue en comparación ahora, es un abismo, es tremendo, pero sí tiene un significado bastante especial porque fue lo primero, fue tu sueño, fue lo primero que con lo que se partió, con lo que nos mostramos, con lo que esto es el inicio, el despegue de este proyecto. Entonces, tiene un valor sentimental tremendo para la cerveza Entes, es algo que nunca se va a perder. No puedo decir que la regalona, porque las tres cervezas son las regalonas, cada una tiene lo suyo, cada una tiene su historia y están bien logradas. Y eso, cuando uno destapa una cerveza Entes, la toma, se aprecia el trabajo que hay detrás. Entonces, no podríamos hablar de regalona. Pero sí podríamos hablar de nostalgia porque fue la primera. O sea, Entes empezó con eso. Dijimos, de acá adelante no hay límite. Entonces, tiene un valor nostálgico Despegue. Y actualmente, bueno, ese está bien complementado con el perfil de Despegue. Porque uno, tú, es cosa que la destapes y el olor a lúpulo te llega inmediatamente. Entonces, es como, wow. O sea, se siente inmediatamente. Entonces, De digamos, hecho, Despegue es de esto que se deja notar inmediatamente. O sea, sí, aquí tenemos eso. Despegue. Tenemos ya me tengo yo Despegue. estoy aquí con una Despegue, justamente por lo mismo. Oye, Sí, para pero eso extender, es. perfecto. Oye, para extender un poco la conversación, vamos a hacer un pequeño juego que yo lo llamé Destapa y al seco. Tú respóndeme en una palabra, ¿vale? Okay. ¿Te parece? Para que vamos suavizando un poco la entrevista. ¿Latas o botellas? Lata. Lata. Perfecto. Sin argumento. Vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Vale? ¿Qué escuela más te identifica? De nuevo, Belga. repítela. ¿Qué escuela Justo. más, qué escuela cervecera más te identifica? Alemania. Alemania. Perfecto. Según tú, ¿cuál es tu mejor maridaje? Queso. Queso. ¿Con qué estilo? Amarillo. Ojalá maduro. ¿Con qué estilo? Queso maduro. Con Despegue. Con Despegue. American Pale Ale, claro. Perfecto. Excelente. ¿Harías una cerveza sin alcohol? Sí, totalmente. Está ¿Sí? dentro de los planes. Buena, buena, buena. Excelente noticia eso. No es para mí, pero para muchos que a lo mejor en algún momento no lo pueden tomar, es una buena alternativa. Oye, ya, vamos a pasar ahí, vamos a dejar otra pendiente, otras preguntas del destapa y al seco. Las vamos a dejar pendientes por un ratito más. Y te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver un poco con yo lo llamé Ratatouille cervecero. ¿Qué cerveza te transporta a un momento o a un lugar cada vez que la bebes? ¿X cerveza? Puede ser tuya o no sé. ¿Pero de marca o de estilo? Lo que tú quieras. Yo me tomo, por ejemplo, no sé, yo me tomo esta, por ejemplo, y me recuerda, no sé, pues el carrete del año 2022 para adelante, no sé, el universo, ¿cachai? O Yo, me mira, yo te puedo decir recuerda. inmediatamente, no, no quiero dar marca, pero sí te podría decir que hay un estilo que me evoca cuando yo todavía no hacía cerveza. Estoy hablando de cuando yo me creía cervecero, tío, y yo soy cervecero y nunca morí un grano. Una cerveza, yo no entendía el concepto de la cerveza fuerte. Entonces yo, universitario, ¿no es cierto? Y tomé una cerveza fuerte. Ahora sé que es una cerveza strong belga, o sea, ya la identifico, pero en su tiempo no tenía idea. Era una cerveza fuerte, como de 9 grados, y me evocaba algo así como, oh, esto es cerveza, no puede ser, así. Y La era como típica que la que mente no entendía cómo, pero si la cerveza, yo estaba con mi cartón de Becker y tomaba, y es que no, no puede ser, esto no es cerveza, es mejor que un vino. Y esa sensación, que justamente lo que yo pienso que muchas personas que están metiéndose en la cerveza artesanal sienten lo mismo actualmente. Obvio, Sienten lo mismo, entonces. es la misma sensación que cuando vaya a una feria cervecera, tratáis de partir por la más power y después no cacháis ni una después, pues, no cacháis ningún estilo de los Claro, que te o tomáis cuando la feria después. cervecera, tú vas a la feria cervecera y veis tanto sabor y tanto estilo. Claro, cuando tú no estás metiéndote en eso, es como que no, pero cómo, si todas estas cervezas no puede ser, las quiero probar todas. Te dais cuenta que llegáis al quinto puesto y ya no podéis más, pero eso es entretenido. Entonces, yo trato de siempre mantener esas sensaciones para no olvidarme, porque claro, ahora uno que produce cerveza, la idea es no olvidarse de esas sensaciones que en su momento fueron súper divertidas. Ahora es difícil que se generen nuevamente, pero sí las mantengo, las tengo en mi recuerdo. Mira, ahí Eden Bar Hay dice harto. una barley wine. Bueno, ya yo la verdad, a mí yo era de los mismos, era de los que partía la feria cervecera por lo menos unos cuatro shots barley wine y el quinto shot ya no cachaba el resto de chela. Pero bueno, son etapas. Oye, hay harta gente que se está conectando ahí, caché, que se conectó Oscar Beer, un gran saludo a Oscar Beer. ¿Se conectó Estamos Oscar ahí Bill? Aquí arrasando, recién sí, se ahí conectó. está, arrasando ahí con la promo de la tienda Oscar Beer, que es la alianza entre Oscar y Entes, que está llegando a todos lados también. Excelente, excelente. Hartos Sí, ahí. saludos, se me están perdiendo, se me pierden algunos comentarios. Vamos a leer un poquito el comentario. ¿Cómo aprendemos acá? Dice el tío Scar. Hola, cabrón. No había visto para arriba. Muy buena, dice la Claudia. No tengo mi hijo favorito, dice Evan Barr. Eso es cuando mencionaste que la tenía ahí tu estilo favorito. Claro, todas se hacen con el mismo cariño. Con el mismo cariño. Eso es, con la misma mano, con el mismo cariño se hacen. Oye, cuéntanos un poco, tú tienes un proyecto paralelo que se llama Cervezas sin Secreto. Cuéntanos un poco, porque hoy día hay muchos seguidores que saben de cervecería Entes, pero coméntales un poco, o coméntanos a todos en realidad, porque a mí también me interesa saber de qué se trata este Cerveza sin Secretos, donde bueno, yo lo he visto en los flyers que tú publicas, hay un ¿cuánto se llama? Un curso de hidromeleros, hay otro de carbonatación, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco cómo lleváis ese, en paralelo, estar haciendo la cerveza y hacer también estos cursos cerveceros. Perfecto, qué bueno que lo pregunta. Y ya nos salimos un poco del universo ente para entrar a un proyecto netamente personal. Este proyecto ya es por mí, por Diego. Y siempre va a estar, obviamente, patrocinado por entes, pero es de Diego este proyecto. Cerveza Sin Secretos nace como idea en el 2018, pero como ejecución comenzó el 2019. A finales. Como dice, Cerveza Sin Secreto viene a ejecutarse recién en el 2019 y empieza a agarrar fuerza el 2020. Entonces es un proyecto reciente que ha sido, digamos, para que no suene mal, no es planificado, sino que ha sido madurado. Es un proyecto que tuvo una maduración antes de lanzarse y está en su fase beta. Actualmente Cerveza Sin Secreto está en fase beta. Todavía no está como proyecto lanzado oficial, porque yo lo considero un proyecto bien ambicioso, ambicioso en el sentido de que tengo mucho que quiero entregar y todavía no tengo los medios para hacerlo. Bueno. ¿Sí? Cerveza Sin Secreto lo que busca es entregar a las personas, conectar a las personas, tanto productores como consumidores o futuros consumidores o interesados en el rubro, con la esencia de este mismo. El Cerveza Sin Secretos lo que busca es educar, a través de la educación, es tratar de aportar al mercado, de dejar una huella, de dejar, digamos, tu firma a través de la educación. Yo encuentro que uno de los, digamos, puntos más importantes que existe en una sociedad es la educación, y que sea de calidad. La educación de calidad no se refiere, desde mi punto de vista, a un académico o a alguien que sea muy capaz, sino que es la capacidad de que una persona, ya sea el profesor, pueda llegar al alumno, ¿no es cierto?, conectarlo y que se entienda, que poder enseñar de una forma amena. De repente hay que cambiar un poco el lenguaje, de repente no hay que complicarse tanto la vida, la idea es que todos se entiendan. Entonces, para mí es muy importante que la cerveza artesanal en Chile crezca, y para eso tenemos que educar no solamente al productor, sino que al consumidor, que entienda lo que hay detrás, que entienda que tomarse un licor, en este caso una fermentación controlada, es muy distinta a tomarse algo por ahí que encontramos y que al otro día hacen da caña. Y por otro lado, Cerveza Sin Secreto es bien amplio, porque también enseño hidromiel. Yo soy miembro fundador, actualmente soy de la directiva, soy el tesorero del gremio hidromieleros de Chile. No sé si hay alguien por ahí conectado, le mando un gran saludo a hidromieleros que estamos ahí trabajando un montón, conectando, porque la hidromiel es otro producto, hay varios emprendedores. Y es un producto que todavía no está registrado en el mercado, y para eso, de hecho, uno de los ítems estamos trabajando ya en un documento para presentárselo al SAC. Entonces, también está por ese lado de que hay más cosas. Entonces, Cerveza Sin Secreto viene por eso, es llegar a la educación. Ahora, ¿por qué tuve que madurar eso? ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo, digamos, en salir a flote como tal? Porque yo necesitaba más conocimiento y experiencia. O sea, yo la idea es entregar algo de calidad, y para entregar algo de calidad yo tengo que tener el conocimiento, la experiencia, digamos, la persona que entrega tiene que estar bien trabajado. Actualmente ya tengo el proyecto, tengo bastante experiencia enseñando, de hecho estuve haciendo un curso en almacén cervecero, y también es una experiencia tremenda, y la otra vez sacaba cuenta y he capacitado a más de 2.000 personas, entonces no es menor. Me ha tocado hacerle curso a gente de afuera, gente de Bolivia, gente de otros países que se han conectado, ahora que estamos online, de España también. Entonces, Es algo que en su fase inicial estoy haciendo cursos de elaboración de cerveza, elaboración de hidromiel y de carbonatación forzada. La carbonatación forzada que yo hago es producto de la investigación que yo me tuve que hacer para Entes. Entonces, a mí me ayudaron mucho con el área química. Tuve que hacer unos cálculos químicos que tuve que recordar todo lo que estudié en la universidad, porque no me acordaba de química. O sea, yo soy instrumentista, o sea, yo automatización y todo. Entonces tuve que estudiar química para entender ciertas cosas. Y eso lo plasmé en unos documentos. Y eso es lo que yo trato de enseñar a la gente, el método tradicional y también esta investigación. Lo mismo con la hidromiel. La hidromiel no hay nada de información. Me tocó ponerme bata blanca y estuve un año haciendo pruebas, ensayos, probando, anotando todo. Llegué haciendo a unas conclusiones bastante interesantes. Y eso que yo tengo concluido, en vez de dejármelo para mí, no, está en el curso. Entonces, Perfecto. todo lo que yo avanzo, y en la cerveza es lo mismo. Entonces, Cerveza Sin Secreto lo que busca es compartir información de calidad probada y no ser egoísta. Yo siento que la mejor forma de generar redes y de que digamos, en este caso el mercado o que la escena surja, es que no nos veamos como islas. O sea, ¿de qué me sirve yo ser muy capo y mirar a todos por debajo? Voy a seguir en el ciclo vicioso, ¿me entiendes? Socialmente en el ciclo vicioso. Mejor nos nivelamos todos y que todos aportemos. Yo también quiero aprender del alumno, ¿me Claro. entiendes? Entonces, eso es lo que es principalmente Cerveza Sin Secreto. Como proyecto, más adelante vamos a estar haciendo videos, canal de YouTube, educación para los consumidores, capacitaciones para locales, un montón de cosas. Pero por ahora, en su fase beta, es netamente cursos que se hacen todos los meses, asesorías, cursos y capacitaciones para el productor, porque la idea es que los chilenos, no sé, mejoremos los procesos para que la gente prefiera cerveza nacional. Perfecto. Versus la de afuera, o sea, que tomemos Sí. nacional, pero la nacional tiene que estar buena. También, pues, esa es la idea. Esa es la idea, que potenciemos que estos lives que vamos a comenzar a hacer den este trampolín a los que todavía no son muy conocidos y también que puedan retroalimentarse entre los cerveceros, qué sé yo, etcétera. Oye, Diego, volvamos a Entes. Tengo aquí un amigo que no lo habíamos mencionado. A ver, a ver, a ver. Bronic B. Ah, Bronnie. Bronic B. De hecho, Bronic B me va a acompañar con una nébula. Una, Perfecto, este es el ideal. ideal para una nébula. Bronic B, cuéntame, ¿por qué se te ocurrió este formato de media pinta? Lo que yo he visto mucho que ocupan esto cuando están ahí al pie de la vaca, ocupan mucho este vasito como para probar lo que está saliendo ahí de cuando están elaborando la cerveza. Y yo cuando me llegó, pucha, lo encontré la raja, bueno, la raja. Así que cómprelo porque es súper súper choro el Bronic B, bueno. Está preciso. De hecho, hasta te dura más la cerveza, la voy a disfrutar más. Perfecto, mira, qué bueno que lo mencionas. Bueno, primero, ¿por qué se llama Bronic B? No te lo voy a decir, porque eso es la No, eso revelación del es universo esa es la Entes. revolución del. Sí. Segundo, ¿a quién se le ocurrió? Se le ocurrió al universo Entes, ¿ya? Que se materializó. Entes lo que busca, justamente, todo tiene un significado, ¿ya? Todo tiene un significado, no quiero hacer spoiler, pero todo tiene un significado. Y lo otro que Entes lo que busca es tratar de entregar cosas que están un poco fuera de lo común. Tratemos de no hacer lo mismo. Tratamos de, mira, por ejemplo, muchos me han preguntado, voy a salirme un poquito, IPA, por ejemplo, el estilo IPA. El tipo IPA es genial, de hecho está haciendo un auge tremendo. Pero Entes no está haciendo IPA. Y me han dicho, ¿y por qué no hace IPA? Mira, yo te digo lo mismo, hay muchas IPAs. En Chile están haciendo muchas IPAs. Muchos cerveceros y están buenas, ¿me entiendes? Entonces, hacer una IPA es como aportar más de lo mismo, pero hay tantos estilos de cerveza que mejor vámonos por otro lado y abremos el abanico a la gente. Entonces, esa es la idea de Entes, por eso sus cervezas se están yendo y el cuarto estilo también va a ir por esa rama. Bronic B es lo mismo, Bronic B viene por eso, siempre estamos acostumbrados al vaso grande, al vaso enorme, algo. Oye, pero la romper elegancia, lo tradicional. De repente en la simpleza está la elegancia. Entonces, yo no encontré el vaso Nonic, este es un vaso Nonic, es muy simpático, muy agradable para los estilos ingleses, los que tienen baja espuma, que se te queda acá, ¿no es cierto? Y aparte que la forma es bonita, y yo lo comparaba con la pinta grande, y esta tiene un caché mucho más elegante, como que, no sé, lo que tú dices, es como que tú ves la cerveza un rato, no te dan ganas de, aunque sea pequeño, no te dan ganas de tomártelo de un viaje. Y tú vas agregando la cerveza, el famoso refuel. Yo digo, ¿por qué la gente se complica? En tu casa, en las casas de todos, tú tomas un vaso cualquiera, y si tú tomas una cerveza, aunque sea industrial, una lata, nunca te cae entera. Entonces, en nuestro hogar estamos acostumbrados a tomar la cerveza, después sigue llenando, y más encima, eso es beneficioso porque al no servirla entera, lo que te queda en la botella retienes más espuma, entonces después no se te va tan rápido, después le echáis el concho y se mantiene la experiencia y la calidad de la cerveza dura más mientras la estás tomando. Y aparte que es bonita, sí. También tiene es su... como para no tener siempre los mismos vasos, o sea, ten algo distinto. Eso, ten algo distinto. No, muy bueno. A mí me, cuando yo, de hecho, como dices tú, la Brown está, no sé si la Brown, o sea, perdón, el vaso está hecho para la Brown. Claro, de hecho sí, por eso, bueno, así como para que lo tomen así como lógica, el vaso se llama Bronic B y tenemos la Nebula B, entonces ya hay como que, ya puede ya haber hay algo, un, ¿no? hay un enganche. Puede haber algo, bueno. Puede haber algo, bueno, ahí está, muy bien. Oye, sigamos con el... Destapa y al seco, ¿te parece? Tengo otras que preguntitas cortas que vienen por ahí. ¿Para la sed o para la calor? Oh, para la sed. Para la sed. ¿Sí? Para la sed. ¿Vaso, copa, botella o lata? Oh, no, repite. Justo el último se escuchó robot. ¿Vaso, copa, botella o lata? Vaso. 100%. Voy a aprovechar. Sí. El G dice vaso todo el rato. Bien. ¿Qué más? Vaso grande de cerveza te obliga a tomártelo rápido. Ahí volvió el Diego. Estaba leyendo un poco los comentarios, Diego. Ya. No sé si alcanzaste a escuchar la última pregunta. Es que vamos en la... No, quedamos en vaso, copa. Claro. Oye, y bueno, ya me lo mencionaste, pero solo en una respuesta. ¿Cuál de tus variedades es tu favorita? Munich Helles. Y para ir cerrando, porque ya igual hemos ido, pensamos en 30 minutos y bueno, nada que decir, la conversación ha estado... súper entretenida, ha estado justo y preciso lo que queríamos saber de Entes, lo que queríamos mostrarle a la gente y dar a conocer este espacio también. Sé mucho que te gusta el rock y ¿cuál es la canción que le pondrías a tu mejor cerveza? Es decir, ¿Qué canción, si tratamos de decir esta canción, por ejemplo, mira, yo me tomo una Nebula y esta canción es, o sea, esta Nebula me recuerda, no sé, pues es como escuchar un tema de Black Sabbath, es como, no sé. Mira, que no me esperaba esa pregunta, no esperaba esa pregunta y se vienen muchas cosas rápidas a la mente, o sea... Yo considero que la música también despierta mucho tu estado de ánimo y el tomar una cerveza es lo mismo. Entonces, yo te podría dar una respuesta hoy día, pero también depende de factores externos. Entonces, es como muy, muy difícil. Es una pregunta muy, muy, muy difícil. Sí, es muy difícil porque hay también sentimientos con la cerveza y hay también sentimientos con la banda que yo te pueda mencionar, ¿me entiendes? Entonces hacer un match, yo creo que eso sería como un match, porque igual a mí me gusta harto el rock, el metal también, yo fui bajista mucho tiempo, también me gusta otros estilos de música, que también me han llegado muchísimo, pero a ver, si yo me tomara una nébula, sobre todo en este tiempo, quizá hacía vuelo de pájaro, como se dice. La que se te ve en la mente. Podría ser The Coffin Chips de Primordial, por ejemplo. No sé si alguien lo ubica, que Primordial es una bandaza, o sea, súper melancólica y para escucharla. Y encuentro que es como muy cheleable con este tipo de cervezas que te hace, digamos, sentir los sabores, como para masticar el tema. Estaría muy bueno. Hiciste un match. Claro. Oye, pues vamos cerrando la entrevista, chiquillo. Yo, pucha, estoy agradecido de todos los que se conectaron en este primer capítulo. Estoy súper agradecido que haya aceptado esta invitación, Diego. Y nosotros tenemos una sorpresa, Diego, por ahí, ¿o no? Algo que se viene para el 29. Exactamente, ¿no? Exactamente, chiquillo. Oye, gracias a todos los que se están conectados. En verdad, este primer capítulo estábamos haciendo el piloto aquí, un barbudo cervecero y todos, pero también es aprovechar y dice Gonza, primordial. Alcanzamos a ir al concierto antes de que todo esto pasara, así que fue muy bueno. Sí, queríamos hacer una instancia, primero agradeciendo su audiencia y todos, y dejarlos invitados, ya, porque esto realmente es la previa para la entrevista que estamos preparando, algo bien cototo, el día sábado 29 de mayo, ¿sí? Sábado 29 de mayo, el cual vamos a entrevistar, vamos a presentar a la banda oficial del Universo Entes, la cual es Uncreated Light. Sí, lo han ubicado, se han visto algunos posteos por ahí. Es una banda chilena que queremos potenciar un poco, porque la idea es apoyar el arte que está muy, muy, muy golpeado. Y se vienen con varias sorpresitas. Entonces, la invitación es que sigan las redes sociales de Facebook, porque la transmisión va a ser por Facebook. Que sigan a Barbudo Cervecero. Tienen que seguir a Barbudo Cervecero de Facebook, por favor, porque ahí va a ser la transmisión y también va a estar una radio asociada. Esto va a ser con una radio online. Y se vienen sorpresitas porque tenemos concursos también. Vamos a tener concursos, vamos a tener premios, sorpresas. Así que dejarlos todos cordialmente invitados para el sábado 29. Ya, y que sigan las redes sociales de Facebook, porque esa va a ser como el match, sí, para poder, digamos, tirarlo a la radio. Ya, tenemos que apoyar no solamente los emprendimientos, también están las artes, que es algo muy importante. Sí, oye, los dejamos desde ya invitados para el 29, a las 21 horas. Este es un espacio totalmente auspiciado por Entes, es el espacio musical que vamos a tener con Uncreated Light. Va a estar la radio desde las tinieblas, así que hay que seguir también la radio, porque también va a ser promocionado por ahí. Sigan a Cervece Entes, sigan a Uncreated Light, están en las redes sociales de nosotros. Vamos a subir esta semana, yo creo, el flyer para que comiencen a informarse. Y, pucha, chiquillo, esto es súper importante. Hay que darle, compadre, hay que darle al arte, hay que darle a los cerveceros locales, weón. Apoyen su cervecería local, weón. Se los digo, puta. Barbudo Cervecero parte así. Nace así de decir, chucha, bueno, aquí hay que dar un espacio para que podamos conversar de cerveza, para que podamos republicar alguna foto, un comentario, si la cerveza está rica, si está la raja, si me llegaron mis cervecitas, etcétera. ¿Ah? Sigamos a Entes. Oye, Diego, para ir terminando, bueno, se nos viene esto que estamos programando para el 29, con los chicos de la banda. ¿Dónde podemos encontrar Cerveza Ente? ¿Cuáles son los puntos claves para ir a encontrar tu Cerveza Ente, para que los que están hoy día conectados puedan, y los que después puedan ver este este live, que lo vamos a dejar en el Instagram y también lo vamos a subir al Facebook, puedan obtener esta cerveza y puedan abducir su paladar. Y nada, pues, menciónanos, está ahí en Botillería Hawái de Maipú, está la página, ¿cierto? www.cerveceriaentes.cl, ¿cierto? ¿Y dónde más claro. te podemos encontrar? Sí, mira, antes aquí Gonza está lanzando las páginas por Facebook para que las sigan. Tenemos ahí el Facebook de Desde las Tinieblas Radio, que ahí se va a publicar también la entrevista de la semana que viene. Y la página que es Uncreated Life Chile, para apoyar ahí a los chiquillos. Aguante la escena nacional, hay que apoyar. Cerveza Entes la pueden encontrar en los puntos de venta. Tenemos en la Botillería Hawái, en la Vía del Abrazo Maipú. Tenemos en Conce, la Abadía Chile, ¿ya? También nos pueden encontrar en la tienda de Scarbeer, tienda.scarbeer.com. Está bastante buena, ahí pueden hacer el match con las dos cervecerías y un montón de productos que tiene ahí a la venta. Tenemos una aplicación que en algunos puntos está pegando, que es Job App, Y-O-B corta, Job App. También se puede encontrar por ahí Cerveza Entes. Y por la página web directamente, www.cervezaentes.cl. A recordarles y avisarles de que tenemos, estamos en días de descuentos, los 10 días de descuentos para que celebren el 10%. Eso empezó el día lunes hasta el día jueves de la próxima semana. Toda la tienda está con descuento automático. Ustedes pueden pinchar ahí el carrito de compra y se les pega los descuentos automáticos. Así que aprovechando, porque se está yendo bastante, bastante cervecita. Y hay que aprovechar esas instancias que Cerveza Entes genera. Así que cualquier cosita, ahí estamos. Y la gente de Maipú, sobre todo cercano a la Vía Los Héroes, puede contactarnos también. Y si quieren venir a retirar cerveza, conversar un poquito, gente ya lo ha hecho. También dejar invitado de que Cerveza Entes está disponible. Oye, genial. Oye, buen anuncio ese. Inviertan bien su 10%. Ah, inviértanlo bien, ya lo dijo el barbudo cervecero, y gástense, sáquenle una alita, una plumita, y cómprense una rica cerveza, compadre, no se van a arrepentir. Así que, oye, Diego, nos estamos despidiendo, un abrazo de acá, de barbudo cervecero, nos estamos viendo el 29, nos estamos viendo con Exacto. la banda, nos estamos viendo con Gonzalo, que estaba por ahí conectado, nos estamos... Yo, Gonza, salud, Gonza. Gonza, te tengo que hacer una visita ahí para que conversemos y nada, pues, esperemos que estamos partiendo con este espacio, esperemos que sigamos con esto para que este año podamos darle más movilidad a los cerveceros, para que podamos darle más movilidad a las redes sociales. Y aquí está el barbudo cervecero, aquí está el espacio. Los que quieran contactarme, los que quieran hablar de su cerveza, los que quieran, no sé, la botillería, etcétera. Apoyemos los emprendimientos, chiquillos, y este es el espacio que hoy día la está llevando, este es el espacio que hoy día podemos hacer sinergia con todas las pymes. Así que, chiquillos, un power para todos los que hoy día se conectaron. Gracias por este primer encuentro y nada, los dejo invitados para el 29 con un capítulo 2 de Hablemos con Seth, pero en esta ocasión musical. Así que... Exactamente. A seguir las páginas, la página de Barbudos en Facebook. Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar la página de Barbudos Cervecero CBD, para que no se confundan con el perfil. Está abajo en la bio, ahí está el directo a la página de Facebook. Sigan a Cervecería Entes, visiten las botillerías de Maipú, la zona de Maipú, sector Los Héroes. Conozco a gente que vive por ahí, así que vayan por su cerveza, consigan sus packs en la página. Y nada, pues, está de más decirles que tengan un buen fin de semana, chiquillos. Un abrazo cervecero para todos. Así que... Eso, bien descansado. Ahora yo me voy a despedir porque me quedan unas varias por ahí que tengo que destapar. Nada más, pues habrá que hacerlo. Así que eso, chicos. Muchas gracias a todos por el like. Así que gracias, Diego. Gracias, seguidores. Y sigamos apoyando a tu cervecería local. ¡Salud! ¡Salud, chayito! Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7.